Dejen contarles que ayer vi un avión rompiendo el aire. Miren lo que alcancé a ver. Eran dos figuras grandes. Todo pasó de repente, yo corriendo en mi potranca. El Chapo iba allá en el frente con su compa el Botas Blancas, de acordeón y bajo sexto, cantándoles iba el Chaca. Al rato se oye la banda, detrás de unos cerros verdes, se oían descargar metrallas. Eso ya fue un poco tarde. En la fiesta se encontraban esas dos figuras grandes. Los pinos se balancean cuando hay tormentas y truenos. Dos hombres se balancean disputándose el terreno. Y vale más que lo crean, aunque les cueste entenderlo. Yo conozco de esa gente, me lo hizo saber mi padre. Que pelean hasta la muerte, los huevos traen en la sangre, no se atienen a la suerte, van los fierros por delante. Mi tubo lanza granadas, traigo pegado conmigo. No me molesten con nada, pues se me puede ir un tiro. A las dos figuras grandes les dedico.